Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 66 de Poco Común. Yo soy Soster Z. Como cada emisión les doy la bienvenida. Y pues creo que este episodio va a ser más corto de lo normal, porque voy a hablar solo de una serie de anime que para muchos a lo mejor es desconocida, para otros tantos a lo mejor se olvidaron de ella. Y aunque no es la mejor serie en su género, sin embargo, creo que tiene como que cierta identidad, cierta presentación visual, cierto, no sé, estilo que es muy único de esa serie, y de un creador que ha sido pues ya olvidado últimamente, ya que pues su trabajo creo que más destacado fue a partir de finales de los 80s y hasta finales de los 90s o incluso mediados de los 90s. Bueno, pues hablaré de la serie de Corrector Yui. Esta serie de del género de chicas mágicas. Y pues creada por Kia Samilla. Aquellos que a lo mejor no ubiquen, Kia Samilla es el creador de Silent Mobius, Steam Detectives y muchas otras. Ah, y Nadesico, por supuesto. Y que tiene como sello distintivo este autor, que aunque dibuja muchos personajes con un estilo muy caricaturizado, tiende a ser como que también muy muy colorido, muy no colorido, sino más bien como si vieras una figura de esas que te venden de personajes de anime, pero así de estilizado, me refiero, así de que aunque no está muy detallado los personajes, como que en ese diseño simplista tiene cierto atractivo los personajes, y sobre todo los personajes femeninos son los que más destacan en su estilo, en su creación, porque tienden pues más a como que a destacar más esos aspectos muy distintivos de lo que es el estilo de dibujo, de diseño de personajes en el anime y el manga. Por ejemplo, chicas con caras que aunque simples son muy bonitas, ojos muy grandes, es de los autores que dibujan chicas con ojos grandes, estilos tanto de ropa como de peinados que aunque que sí pues tienen, presentan muchas veces peinados muy pues fuera de lo común, sin embargo todo como que armoniza muy bien, como que son muy distintivos los personajes que crea. Y pues Corrector Yui es una de esas series que se benefició de ese formato de creación de personajes. Y una serie que es inusual para Kia Samilla, porque esta serie, pues siendo del género de chicas mágicas, es algo que él pues normalmente no hacía. Él hace por lo regular series shonen, más de tipo de acción, de aventura. Nunca había hecho hasta ese momento pues alguna serie de chicas mágicas. De hecho, el manga original que creó Kia Samilla solo dura 2 tomos, pero al crear la serie animada se nota como aunque se basaron en el concepto original de Kia Samilla, pues lo extendieron y crearon una historia diferente, algo parecido a lo que pasó con Nadesico, que Nadesico aunque fue creado por Kia Samilla, el manga es muy muy diferente a lo que fue la serie de anime, que de hecho tiene más duración y se va por otro lado la historia. Igual con Corrector Yui. Y bueno, Corrector Yui, pues el diseño de Corrector Yui de hecho es muy atractivo, muy salta mucho a la vista, es muy bonito, muy sí, a pesar de ser simple, estéticamente es muy colorido, muy muy femenino el diseño de sobre todo de las chicas en esta serie. De hecho, como que incluso podría decir que Yui es como un poco como mi waifu, como dirían en el ambiente otaku, donde tienes una chica que es tu favorita entre los personajes ficticios de anime. No tanto así, pero pues más o menos se podría considerar, porque me fascina el diseño de personaje de Yui Kasuga, la protagonista. Pero bueno, ¿de qué trata esta serie? En sí es muy inusual y como que esta serie como que agarró una temática diferente para crear una chica mágica, muchas veces las series de chicas mágicas pues se tratan luego de chicas que adquieren sus poderes porque de alguna manera están vinculadas con alguna vieja leyenda, o algún personaje fantástico o extraordinario que le confiere los poderes mágicos que la hace pues el personaje extraordinario por el cual recibe sus poderes. Y pues muchos de los personajes que giran en torno a la chica mágica pues tienen que ver con este misticismo, con esta aventura y pues con esto de la magia, que es también pues un tanto místico, fantástico, extraordinario. Y pues en este caso, pues esta serie de hecho salió ya a finales del siglo XX. El manga publicado en 1999 y el anime pues prácticamente el mismo año, o sea, prácticamente ya generado ya a finales del siglo XX, ya para el siglo XXI. Y pues aprovechó pues un tópico que estaba muy en boga en ese entonces y que pues estaba revolucionando todos los medios, que era pues el internet y las computadoras. En este caso pues la serie trata sobre Yui Kasuga, que pues es una mala estudiante en computación, no sabe mucho de manejar computadoras ni de navegar por la red. Entonces pues no tiene habilidades para interactuar con ellas. Y además pero que pues termina convirtiéndose en un personaje que va a salvar al mundo de las computadoras, a la red de las computadoras, que en este mundo, en esta realidad, en vez de ser llamada internet, le llamaban la Redcom o Comnet. Digo, en el idioma original le llaman Comnet, y al haberse traducido en Latinoamérica, el nombre se transformó la Redcom, que es pues una analogía a lo que es el internet en sí, porque pues es prácticamente eso, la red de computadoras que se comunican entre sí. En este caso, siendo como que más estilo chicas mágicas, podrías verse como algo muy tecnológico, que alejaría pues el interés de las chicas sobre este tema. De muchas chicas, porque digo, no hay que discriminar que pues siempre hay mujeres que les interese la tecnología, pero pues en un pues panorama de gustos en general no son tantas las chicas que les guste en una historia pues este tipo de temáticas. Y pues la historia de hecho se desarrolla según en un futuro cercano, donde pues un programa maligno de computadora se está tratando de apoderar de la Redcom, y pues atenta contra uno de los expertos de la Redcom, el profesor Inukai, pues para que no lo detenga. Este software maligno, que de hecho toma una forma como que visualizada, se llama Grozer, y pues toma control de muchos aparatos que están conectados a esta Redcom, pues causando problemas en el mundo. Aparte, y pues el profesor Inukai termina siendo su enemigo porque crea programas de software que son como los que van a solucionar los problemas que esté generando Grozer, llamados correctores. Y bueno, la historia inicia con uno de los correctores llamado IR, que parece una especie como de mapache cibernético, que se le aparece a esta Yui. Aparte de que, pues, de como por casualidad, Yui Kasuga termina recibiendo un brazalete llamado el Kon Kon, que pues le da la capacidad de entrar al de meter su conciencia a la red, Redcom, e interactúa dentro de la red, viéndola como un mundo real, pero en un ambiente digital. O sea, por ejemplo, en los primeros episodios vemos cómo se entregan los correos electrónicos, que en este caso vemos cómo salen unos especie de carteros motociclistas, cargando ahí su morral de correspondencia y desplazándose en diferentes caminos para entregar a diferentes correos, pues estos correos, a diferentes buzones, al final de cuentas. Entonces, como que visualizamos en esta serie la Redcom como una analogía del mundo real, pero adaptado a la temática de las computadoras. Y bueno, pues al recibir el Con-Con y conocer a IR, en esta situación desesperada donde Grossen pues está atrás de IR y pues quiere destruir a los correctores que pueden ir en contra de los deseos de Grossen y corregir la Redcom, pues busca, para poder cumplir su misión, los correctores pues tienen que buscar a una chica en especial que pues los apoye desde el mundo real para solucionar todos los problemas que se den en la Redcom. Así es como, al recibir Yui este Con-Con, pues termina siendo la chica que entra a la red, y va a ayudar a los correctores. Y para ayudar a los correctores, pues recibe un traje elemental, que pues es el clásico traje de chica mágica con el que se transforma y que le da poderes, que de hecho a la hora, y que en este caso pues los poderes es más que nada corregir problemas y pelear contra todos estos programas malignos y virus en la Redcom. Así se convierte Yui en corrector Yui, acompañada por primero este corrector IR, y después pues eventualmente tendrá como misión pues encontrar a los demás correctores, que en conjunto, al reunirse, le van a dar los suficientes poderes y habilidades para pues enfrentarse a Grossen y salvar a la Redcom. De hecho, la Redcom también es manejada un poco como un mundo virtual, ya que muchas veces los personajes en la serie entran a los diferentes sitios web o servidores por medio de visores de realidad virtual, con los cuales interactúan, por ejemplo, en bosques virtuales o en mundos de aventura virtuales. O sea, se da mucho eso. Y pues los correctores que tiene que encontrar Yui en este mundo son en total 8. IR es el primero, y de ahí pues los demás los voy a decir nada más sin un orden en específico. Está el Control, el Synchro, Ante, Echo, Rescue, Paz y Follow. Cada uno con diferentes habilidades que de alguna manera como que están relacionadas con con pues funciones de software, diferentes aplicaciones que tienen un software dentro de una computadora. IR creo que es el instalador, Follow es el compilador, Paz es el archivador, Rescue es la protectora o la antivirus, se podría decir, Echo el conservador, Ante la, creo que es la predicadora, la, no predicadora, más bien la, la que predice sucesos en la red. Sincro, pues su nombre lo dice, el sincronizador. Control, el regulador, pues obviamente su nombre lo dice. Y además de que estos correctores pues tienen diferentes aspectos físicos. De hecho, IR es el único que tiene un aspecto no humano. Los demás correctores sí tienen aspecto humano. Control es una especie como de, es masculino, es un hombre, que se percibe a sí mismo como un héroe, y tiene mucha exactitud de querer ser el héroe. Sincro, va a ser el último corrector, y de pues no se sabrá cuál fue su destino hasta ya muy adelante de la primera temporada de la serie, que sabremos dónde quedó, qué pasó con él. Ante es una mujer en este caso, y aparece como una adivina, con un sitio de adivinación de la fortuna. Echo es un niño y pues es un ecologista, de hecho como el nombre lo implica. Rescue es otra correctora, chica en este caso, con una apariencia mucho más tierna, dulce, y que pues tiene un uniforme tipo como de enfermera. Paz es masculino y es tiene una apariencia de un hombre más viejo, más sabio se podría decir, con todo y sus lentes y una pipa. Follow es como el típico personaje gordito, un personaje masculino que en este caso tiene la peculiaridad de ser de poder transformarse, y pues poco a poco a lo largo de la serie iremos conociendo estos correctores. Aparte, Yui va a recibir de estos correctores diferentes versiones de su traje elemental, que tiene pues como un traje base, que es de hecho en muchas publicaciones, en muchos sitios, pues a Yui la refieren como el hada electrónica, o el hada de la red, pues como la denominan en general, cuando se habla sobre este personaje de corrector Yui. Pero como dije, le recibe luego, dependiendo de la situación, diferentes transformaciones de ese traje, para resolver diferentes problemas, que son trajes elementales. Entonces va a tener un traje elemental de viento de color verde, traje elemental de agua de color azul, traje elemental de fuego de color rojo y un traje elemental de tierra de color amarillo, que tiene la peculiaridad de este último de tener orejitas de conejo. La verdad es que todos sus trajes son muy bonitos, muy atractivos, la hacen ver muy linda a Yui, y de por sí Yui, tanto en su apariencia normal, con su uniforme de la escuela, como de con su transformación de hada electrónica, es un personaje que se ve muy bonito, muy lindo, muy tierno. Tiene un estilo de peinado en su diseño, que es muy inusual dentro de los personajes de anime, porque tiene así como un cabello esponjado, con dos como que cabellos que le brincan en el fleco, en el copete digo, y pues en sí su apariencia es muy muy tierna, y aparte doble punch se podría decir, porque en la versión latinoamericana, quien hizo el doblaje de esta Yui es María Fernanda Morales. Para aquellos que no la ubican, hizo el doblaje de esta Sailor Venus, de esta Minako Aino. Entonces, si recordarán, es la voz de esta actriz de doblaje, pues es muy tierna, hace unas voces bien, bien femeninas, bien tiernas, que de hecho le queda muy bien a la imagen de Yui. Hace una voz bien, aguda, pero tierna, que pues como que destaca mucho a este personaje. En sí la historia, no es, tiene muchos sus altibajos. La verdad se nota que al principio de la primera temporada, porque esta serie consta de dos temporadas de 26 episodios. En los primeros episodios se nota como todavía no tenían idea de cómo entrar a la temática de esta serie, porque no sabían cómo desarrollar esa primicia de hacer una chica mágica dentro de un mundo tecnológico como la Redcom. Entonces, no sabían qué situaciones ponerle, cómo desarrollar pues la acción y sobre todo cómo pues desarrollar un poco historias que fueran atractivas pues para el público, sobre todo las chicas, que es pues ese público principal para este tipo de serie, y para el público en general, que pues como que la serie podría haber tenido algo de comedia, pero la verdad, aunque sí la tiene, no está tan bien pulida. Pero, sin embargo, conforme se va desarrollando la serie, como que sí tiene cierto carisma la serie. Y pues como que poco a poco te va gustando. Y aparte, el diseño de animación, creo que tiene una alta calidad. Se nota que es de las primeras series de anime, que fue creada digitalmente por computadora. O sea, no de que tenga animación en 3D generada por computadora directamente, sino de esas animaciones que se nota que usaron como herramienta para el dibujo de los cuadros, computadora. En cuanto a cómo está coloreada los personajes, cómo están bien definidos en el video, se nota, o sea, cómo está más detallado el dibujo en esta serie a comparación de muchas series de esa misma época. Entonces es algo que también brinca mucho a la hora de que uno ve esta serie de Corrector Yui. La segunda temporada, y aquí pues aquí les prevengo de un medio spoiler. Bueno, pero primero cierro lo de la primera temporada. La primera temporada pues obviamente trata de la pelea de Yui y los correctores contra Grozer. Y pues también de rescatar a el profesor Inukai, que está perdido. También mencionar que pues como personajes también importantes para la serie, aparte de Grozer, que es el principal antagonista de la serie, así que el enemigo que se van a enfrentar al final todos ellos, todos los héroes, pues tenemos sus subordinados de Grozer, que son pues software también de corrupción, Freeze o Freezy, como le dicen en Latinoamérica. Es una chica, que es, creo, de los personajes más agresivos en ese equipo, y tiene la habilidad de congelar todo lo que, pues, lo que quiera instantáneamente. Yagi es un tipo, pues, grandulón, que podría ser fuerte, pero que es más bien intelectual y le gusta mucho, leer libros. Y este personaje es muy impulsivo y un tanto temperamental. El otro antagonista es Virus. Pues el clásico virus de computadora, pero este tiene la habilidad de ser muy inteligente. Entonces, más que pelear de frente contra nuestros héroes, él como que usa trampas y pues subterfugios para enfrentar a los héroes. Y por último, Lobo Guerrero, que este personaje, pues, como su nombre lo indica, tiene apariencia de lobo y usa una espada y es tal vez de los enemigos más agresivos. Pero sin embargo, este personaje, pues es muy diferente a los otros tres. Y eventualmente sabremos por qué es tan diferente. Porque incluso tiene una relación un tanto cercana con esta Yui, que en momentos a veces no lo ve tanto como enemigo, sino simplemente como un antagonista que solo le causa problemas. Incluso lo llama a veces perrito. Y pues más que nada, en cada episodio vemos pues más que nada como todos estos personajes malos pues causan daños y problemas en los diferentes sitios de la Redcom, y que pues en cada sitio tiene diferentes temáticas del mar, del oeste, del Japón feudal, etcétera, etcétera. Entonces cada aventura de cada sitio va a ser diferente de acuerdo a la temática o a la función del sitio en el que se meten. Por ejemplo, hay un sitio de adivinación de la fortuna, hay otros, como dije, el sitio de que distribuye los correos. O sea, hay de todos tipos y pues vamos a ver diferentes ambientaciones. Y esta aventura pues de esta primera temporada es más que nada como Yui pues va aprendiendo a ser una corrector, va adquiriendo nuevos poderes, va conociendo a los diferentes correctores que poco a poco pues van a ir formando un equipo, y pues cómo enfrenta a estos enemigos para finalmente derrotar a Grosser. Aparte de pues ver cuál es el este fue el destino del profesor Inukai, que crea los correctores. Aparte de estos personajes, vamos a tener unos personajes más bien incidentales dentro de la serie. Por ejemplo, uno sobre todo que hay que destacar es la mejor amiga de Yui Kasuga, Haruna Kisaragi, porque pues hasta cierto momento de la serie va a terminar este personaje, esta chica, esta compañera de la escuela de Yui, involucrándose pues en esta batalla contra Grosser, al punto de que incluso va a convertirse en una correctora por ciertas circunstancias que después se descubrirán. Entonces no solo Yui será correctora, sino también Haruna. Y bueno, de aquí pasamos pues a la segunda temporada, donde pues Yui recibe la mejora de un nuevo traje, pero resulta que ese traje no le queda y decide no usarlo al principio. Y con este traje pues recibe un nuevo Kon Kon. Pero resulta que aparece un personaje misterioso que se roba ese Kon Kon y se convierte en una misteriosa correctora llamada Corrector Ai. Esta correctora pues va a usar en primera no va a hacer equipo con los demás correctores, sino que va a seguir sus propios objetivos. Un personaje que va a ser misterioso, pero que en momentos se va a ver que a final de cuentas quiere ayudar a Yui cuando pues la situación lo apremia. Y pues en esta segunda temporada veremos el surgimiento de un virus muy insidioso que pues va a causar aún mayores desastres que los corruptores de Grocer. De hecho, los corruptores de Grocer terminan en esta temporada siendo reformados y volviéndose pues aliados de Yui, que muchas veces en ciertos momentos van a ayudar a Yui pues a resolver diferentes problemas. Y va a haber como que varios personajes ahí misteriosos que que van a estar relacionados con esta nueva crisis de la historia. Aparte de que pues se va a mencionar de otro profesor que por ahí existió, que tiene que ver con estos virus que van apareciendo en este nuevo mundo. En esta segunda temporada, que tiene dos openings, opening y ending diferentes, pues también vamos a ver obviamente nuevos personajes y aparte va a tener pues más transformaciones esta Yui, como que sigue mucho pues la fórmula que bien creó pues Sailor Moon. Creo que la segunda temporada está un poco mejor desarrollada y igual los nuevos personajes como Haruna y como Yui, también la nueva chica que conocen en esta segunda temporada, Ai Shinosaki, también tiene un diseño de personaje que, aunque más serio, más como sombrío, igualmente es muy atractivo, muy bonito en su propio estilo. O sea, si Yui tiene una apariencia un tanto tierna, muy femenina, Ai tiene también una apariencia femenina, pero más así como que de una personalidad más fuerte e independiente, que también como que te proyecta cierto atractivo este personaje. Y el que tenga esta personalidad no le resta atractivo, que es algo que me gustó mucho de ese personaje de Ai Shinosaki. Y pues esta segunda serie, pues es, como dije, está mejor desarrollada la historia. Hay como que cierto más enredos en cómo desarrollan la historia, algo que se agradece. Y pues mejora mucho la historia de la segunda temporada. En general, Corrector Yui la recomiendo, pues más que nada porque es un favorito mío. No tanto que sea una serie, la verdad, extraordinaria, no lo es. No es de las mejores series de chicas mágicas que uno pueda ver. Pero es muy, a final de cuentas, es una serie que termina siendo agradable. Termina teniendo un muy bonito diseño de personajes, de animación. Y pues, como que eventualmente los personajes terminan siendo agradables para uno. Como que de alguna manera, va a haber algún personaje que a lo mejor te agrade, te guste, te interese. Pero obviamente esta serie no la recomendaría a cualquiera, sobre todo la recomendaría a los que ya somos aficionados a las series de chicas mágicas, porque no tiene nada nuevo que aportar, más allá de la temática de ser una chica mágica en un mundo virtual, y nada más. Y no, o sea, como serie en sí no destaca tanto, pero a final de cuentas, si te gusta mucho lo que presentan muchas otras series de chicas mágicas, esta cumple bastante bien con todo lo que esperas en una serie de chicas mágicas. Así que pues recomiendo Corrector Yui. Esta serie la transmitieron a principios de la década de los 2000, en Cartoon Network. Pasaron todas las dos temporadas completas. Tiene un muy buen doblaje y pues Si lo buscan por internet, es muy probable que se encuentren toda la serie completa. Entonces, recomiendo, pues al menos si ya están clavados en series de chicas mágicas, pues que le den chance a esta serie. Y pues aquellos que tienen, que la vieron, pues aquí un pedazo de nostalgia de esta serie que al igual que yo, ustedes seguramente habrán disfrutado o al menos tendrán nostalgia de esta serie que bien podría caer en el olvido porque no es una serie tan popular ni tan famosa. Pero a final de cuentas es de mis series pues bien apreciadas y bien queridas por mí, Corrector Yui. Así que pues ahí está la recomendación. Yo soy Sorcerer Z, este fue el episodio 66 de Poco Común. Nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Cuídense. We'll be right back.